los monográficos de la Zona Cero con nuestros estupendos colaboradores. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Pues fenomenal. Aquí con la segunda parte del esoterismo nazi, para ver si... No digo darle el golpe de gracia porque es imposible, pero bueno, sí para rematar una serie de asuntos que lógicamente quedaron en el aire. Un monográfico que ha provocado el interés en muchos, muchos oyentes que piden más y más, pero bueno, yo creo que con dosis, ¿verdad, Carlos Canales? Buenas noches. Yo creo que sí, que hay que dosificarlo porque hay que dejar otras cosas así enigmáticas para dentro de unos meses si surge la ocasión. Es que... Porque sobre todo hay ramificaciones muy interesantes que no forman parte en sí de lo que era el esoterismo nazi como tal, pero que dejó como sus tentáculos para que luego se puedan seguir investigando ya por separado. ¿Por qué piensas tú, Carlos, que llama tanto la atención el mundo nazi? Bueno, el mundo nazi llama la atención porque es el contrapunto absoluto. Me acuerdo que cuando Verguier escribió el Retorno de los Brujos, hay un momento que dice una cosa que es verdad, y Verguier fue militar en el ejército francés al final de la Guerra Mundial y era un químico notable. Dice que durante 12 años, el periodo que va de 1933 a 1945, el mundo abrió la puerta hacia otra cosa. Entonces, esa otra cosa, los historiadores y los investigadores ya de la época, de los propios años 40-50, no podían creer que una nación como Alemania hubiera hecho algo tan radicalmente alejado de lo que era su tradición judio-cristiana y occidental de los 2000 años anteriores. Entonces, la negación permanente de que eso ocurrió es uno de los hechos fundamentales de los historiadores al tratar el nazismo. Entonces, cuando él publica este libro, que me parece que sale, no sé, Jesús me corregirá, en 1958, fue un verdadero shock mundial, porque puso a la luz pública algo que sistemáticamente se había negado. Y se había negado sistemáticamente porque nadie quería que eso hubiera podido siquiera ser cierto. Es decir, una cosa es reconocer que, pues, desde el punto de vista maniqueo, que los nazis eran malvados, y otra cosa es el empezar a reconocer que no estaban locos, sino que lo hacían con pura conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces, eso es un shock tan fuerte que si a eso se lo une a verdaderas proezas ingenieriles y técnicas de los alemanes durante la guerra y a la situación de una nación que se enfrenta prácticamente en solitario contra el mundo entero, pues claro, esas cosas despiertan la imaginación, como la despertó Napoleón en su momento. Sí, la verdad, Jesús, ahora quiero también tu opinión, es que el mundo nazi sigue ejerciendo fascinación en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Hombre, y tanto, ahí tienes los grupos neonazis, ahí tienes la cantidad de noticias que de forma directa o indirecta está vinculada al nazismo. O sea, que no es algo que muriera con el Tercer Reich, no es algo que muriera en el año 1945, sino que después se generó toda una leyenda, como pasa casi siempre que hay alguien que ha marcado un hito importante en la historia, para bien o para mal, en este caso para mal. Pero a partir de ahí surge el mito, surge la leyenda. Sabes que se empezó a hablar de que si Hitler no había muerto realmente, no se había suicidado, que podía estar en algunas cavernas subterráneas de Sudamérica. Otros decían que sí, que realmente estaba muerto, pero que quedó un grupo ahí fortalecido, bueno, pues como el germen de un cuarto Reich, y que ahí se están un poco suministrando de esa ideología esotérica que realmente tenía el nazismo, y que incluso se llega más lejos, muchos de los avistamientos ovnis que ha habido en el Cono Sur, pues tiene que ver con ese tipo de artefactos secretos que estaban gestando en su momento los nazis y que no llegaron a desarrollar totalmente, entre otras cosas, la bomba atómica, como también se especuló. Es decir, ahí surge la leyenda, ahí surge el mito y ahí surge también toda la mentira. Y una pregunta para los dos antes de entrar ya en la segunda parte decididamente de nuestro esoterismo nazi. ¿Tenemos razón al darle tanta importancia al mundo esotérico nazi? Hay que dársela en un sentido, para mí, muy importante, y es que condicionó en cierta medida, no voy a decir de manera absoluta, y aún los historiadores no lo reconocen como tal, pero vamos, yo tengo ahí mi opinión particular, podría debatirla durante mucho tiempo, condicionó en cierta medida la toma de decisiones en algunos niveles muy importantes por parte, no tanto del alto Estado Mayor de la Wehrmacht, como de los dirigentes del partido, que tenían en algunos casos mucha influencia dentro de cierto tipo de decisiones militares. Y más que militares, decisiones, por ejemplo, en temas como investigación, alcance científico, técnico, que fueron en cierto modo obstaculizados porque algún tipo de investigaciones, lo que nosotros llamaríamos ciencia ortodoxa, se vieron obstaculizados porque se deprimaba, pues por ejemplo, pues el contacto con los superiores desconocidos. Entonces, semejante locura es difícil de comprender. Es decir, ¿cómo es posible que una nación que logró proezas técnicas como la V2, por poner ejemplo, o los primeros aviones a reacción que combatían con eficacia en los campos de batalla de Europa en el aire, al mismo tiempo estuviera obsesionada por intentar desvelar mediante astrólogos cuál era el futuro, o por intentar contactar con unos supuestos reinos extraños en el interior de las cavernas del Tíbet? Entonces, eso no encaja bien, y no encaja bien porque es difícil reconocer que se estaba construyendo toda una cosmogonía diferente. Hay muchos historiadores que escuchan el programa, también jóvenes estudiantes de historia, que nos piden horas y horas sobre el mundo de los nazis. Pero, señores, ¿verdad, Jesús? Esto es la zona cero. Esto es la zona cero, efectivamente. Y tocamos lo que tocamos, ¿no? Y hombre, siempre tenemos un enemigo, no solo en este tema, sino en otros monográficos, es el tiempo. El tiempo. No se puede desarrollar todo. Yo creo que la historia oficial, damos pinceladas, damos pistas, datos y, bueno, argumentos para que después cada uno desarrolle. Lógicamente, en la mayoría de los casos no tomamos partido, sino que exponemos. En este caso, pues sí que se nos nota un poco y tomamos partido, porque bueno, yo creo que la historia está ahí y negar algunos hechos me parece pues que es hacer manipulación exagerada, que muy bien, que hay historiadores que la pueden hacer, pero me parece que hay cosas que son, bueno, no se pueden discutir desde mi punto de vista. Y el hecho es que los nazis tuvieron esa influencia negativa, y el hecho también es los nazis, si lo preguntabas antes a Carlos, si realmente tenían un esoterismo, pues claro que te lo tenían, y no hemos dado un dato o dos datos, sino creo que más de una docena de datos que de alguna forma lo están demostrando, y que ahí esa llama sigue viva, y yo creo que es la fascinación que ha ejercido siempre el nazismo. Claro, muchos oyentes dicen, bueno, ¿y por qué no habláis de tal batalla? Bueno, para eso están los pasajes de la historia, claro, que es otra sección del programa. No es nuestra sección. Iba a decir, para como ejemplo, casi por una conversación que tuve con Bruno al acabar el programa del viernes sobre este tema, que para que la gente pueda ver no solo la fascinación, sino el interés que despierta, voy a ver una página de internet esta vez. Una página que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Es una página solo para que la gente vea cómo una sociedad civil, en este caso una norteamericana, se puede organizar para investigar documentos clasificados. Es un caso muy conocido que, al producirse 50 años del fin de la Guerra Mundial, el gobierno norteamericano desclasificó centenares de miles de documentos referentes a investigaciones secretas militares alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, cuando tú desclasificas todo de golpe es como si no desclasificaras nada, porque no hay quien sea capaz de controlarlo y medirlo. Bueno, a partir de entonces nació un grupo civil muy curioso, que se llama Luft 46, que empezó, está formado por ingenieros aeronáuticos, pilotos, aviadores, proyectistas, diseñadores, dibujantes, maquetistas, que se encargaron uno a uno de ir elaborando las fichas, proyectos, marcas, modelos y estimaciones de cómo hubiera sido la aeronáutica del Tercer Reich entre 1945 y 1955. De verdad que cualquiera que se quiera conectar a esa página web, bueno, tiene para todo el año, pero es fascinante, porque cada detalle, cada dibujo, cada plano, cada grupo va comentado, analizado, estudiado, y encima luego lleva dibujos de hiperrealismo para intentar reconstruir cómo hubiera sido el futuro. Bueno, esa fascinación tan absoluta, y yo reconozco que en esas páginas me he pasado horas y horas, si no soy un ingeniero aeronáutico, solo por la maravilla que era ver cómo se puede organizar la gente para trabajar en investigación seria, y me ha parecido algo que, bueno, yo recomiendo a cualquiera, porque es realmente alucinante. Vamos, que el cómete era un juguetito para lo que intuyeron aquellos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, cuando vuela por primera vez, bueno, el Gotha Horten, que es un avión muy parecido al Spirit, al B-2, una ala voladora que habían diseñado dos ingenieros aeronáuticos, no voló por 10 días, cuando capturaron un prototipo completo los americanos. Y el Henkel 162, el Salamander, el avión más rápido de la Guerra Mundial, que llegaba a alcanzar los 1000 km/h, la idea era fabricar 4000. Es decir, algo que hubiera sido... Y eso de lo que llegó a volar, y es conocido, pero vamos, los proyectos... Hay un apartado entero que se llama Kugelblitz, rayos redondos, solamente sobre aeronáutica y platillos volantes, que bueno, a cualquiera le deja, de verdad, absolutamente alucinado. Pero bueno, eso será otro monográfico. Sí, sí, de verdad, lo merece de verdad. Si te parece, Carlos, haznos una breve síntesis sobre lo que ocurrió el pasado monográfico dedicado al esoterismo nazi. Bueno, pues la semana pasada lo que hicimos es una introducción de por qué, de verdad, en ciertos círculos del poder nazi en la Alemania de los años 20-30, se fue formando un grupo de poder que era capaz de creer que las fuerzas desconocidas, por decirlo de una manera, eran capaces de influir en el destino de las personas y que podían ser controladas y manifestadas para llevar al ser humano y principalmente a Alemania a un destino superior. Contamos también que todo ese tipo de ideología no era nueva, sino que se basaba en largas tradiciones que venían principalmente de mediados del siglo XIX y que se fundían en torno, bueno, que fundieron realmente tres ideas. El pangermanismo, es decir, la idea de que los pueblos germanos eran los llamados a unificarse y a dominar el mundo. Una especie de conciencia racista que tiene herederos curiosamente en Francia, el conde Gobineau, y un inglés nacionalizado alemán que era Chamberlain, que fue el primero que elabora las doctrinas de que existe una raza superior aria que él identifica con el pueblo alemán y la raza nórdica. Y a todo eso le unieron una cierta tradición esotérica que se vinculaba tanto a los mitos y ritos paganos de los antiguos germanos como a tradiciones, algunas incluso de origen caballeresco y cristiano, como las de los caballeros teutones. A través de cierto tipo de órdenes que existían, órdenes secretas, como la Sociedad de Thule, pues llegaron a formar un grupo de gente ciertamente poderosa, en el sentido que tenían alguna influencia dentro de lo que era el pensamiento de una minoría alemana, que aprovechando, porque realmente aprovechó el surgimiento del nazismo con todas las implicaciones sociopolíticas que tenía, para hacerse un hueco en el poder. Hueco que cada vez fue más grande y que sin duda alguna en 1945 era infinitamente mayor que en 1940. Es decir, la guerra en cierto modo los estimuló en vez de hacerlos retroceder. También hablamos de las famosas expediciones. Claro, y contamos un poquito por encima qué eran lo que buscaban, cielo de los elementos sagrados que querían controlar, desde el Santo Grial hasta la Gílica Lance, la lanza sagrada, y las expediciones, que no llegamos a hablar de ellas y que supongo que tocaremos hoy, de qué era lo que pretendían encontrar y con quién pretendían contactar. Hablamos del curioso personaje Himmler. Efectivamente, hablamos de Himmler, hablamos de su idea de un reino puro ario que él iba a llamar Borgoña, colocado desde el Mar del Norte al Mediterráneo. Hablamos del lugar especial que tenía para coger todas las futuras reliquias que fueran encontrando los alemanes y de cómo pensaba organizar un pueblo superior del cual probablemente él sería pues una especie de ministro de asuntos religiosos absolutamente neopagano. Y hablamos de Karl Haushofer, que para mí es bueno, la piedra angular de todo ese esoterismo nazi, porque es ese mago negro que estaba en las sombras pero que influía directamente a Hitler, sí, para muchísimas. Contamos también que él sobrevivió a la guerra, se suicidó en el año 46, y cómo su hijo, que participó en el complot del 20 de julio, que dejó escrito una nota tremenda cuando fue ahorcado por los propios alemanes, en la cual acusaba a su padre de haber liberado al demonio sobre la tierra. Bueno, pues así, de forma muy somera, hemos contado cómo fue el pasado monográfico dedicado al esoterismo nazi, que gozó de tanta simpatía por vuestra parte. Vamos a entrar en el segundo, en la segunda edición. Entonces, Jesús, ¿qué te parece si hablamos de esos puntos claves que todavía falta por tocar? Pues puntos claves, hay muchísimos y en algún caso, pues bueno, iniciamos, ¿no? Ya hemos tocado alguna. Algunas de las cosillas que, bueno, ya digo que no se pudo hacer mucho más por el escaso tiempo. Pero claro, esa vertiente esotérica que tiene el nazismo se puede encauzar en muchos puntos claves. Una era la búsqueda de esas enseñas sagradas que Carlos ha hecho referencia y por lo tanto tenían que ir a lugares mágicos que ellos consideran mágicos y arios donde poder encontrar esos lugares de poder, incluso encontrarse con sus raíces. Hay un libro muy reciente publicado por Reinhold Messner, en fin, este escalador famoso mundialmente porque es el único que yo sepa que ha escalado las 14 cumbres de más de 8.000 metros. Y tiene un libro donde habla del Yeti, donde lo desmitifica diciendo que realmente se trataba del oso Kemo. Y hay un apartado en ese libro donde te habla de una expedición ultrasecreta de los nazis al Himalaya. Y fueron buscando ni más ni menos que la existencia del Yeti, de esta especie de homínido gigantesco, porque ellos consideraban que una especie de antepasado de la raza aria y que, bueno, pues una especie de ser también sobrenatural, que dominaba un poco las leyes del espacio-tiempo y que entrar en contacto con esta colonia de seres, que ellos creían firmemente que era así, pues les podía reportar varios beneficios de toda índole. Igual que ocurrió cuando iban al Tíbet a ponerse en contacto con distintos lamas, acudieron a lamasterios, estuvieron investigando todo tipo de vestigios, para ellos arios, porque la esvástica siempre la consideraron aria, a pesar de que ya hablamos también en la semana pasada que es un símbolo universal y que aparece prácticamente en todas las culturas y no se tiene que reducir exactamente al mundo ario. Entonces ellos tenían esa preocupación tan absoluta que alrededor de ese simbolismo nazi se generaron muchísimas órdenes, órdenes ocultistas que son importantes, aunque las mencionamos muy, muy de pasada, son importantes volver a repetir aquí, porque yo creo que ahí es donde se vertebra muchísimas de las creencias esotéricas que luego dan pie a que se cometan pues, verdaderas barbaridades dentro del régimen nazi. Se habló en un principio de las primeras órdenes, una de ellas, bueno, una especie de movimiento neopagano, bueno, pues fundado un poco en recoger esos orígenes arios que la crió Guido von Liszt, estamos hablando del siglo XIX, y a partir de ahí pues siguen nuevas órdenes como la de los templarios o nuevos templarios de Viena, hasta que ya surgen como las tres fundamentales desde mi punto de vista, que son claves, ya digo, para entender el esoterismo nazi. Una es la Sociedad Thule, como no, fundada por el barón Rudolf Sebottendorf, y este, bueno, sí creo en el 1918, que es cuando se establece más o menos la génesis de esta Sociedad Thule, sí creo pues lo que eran estas bases, ¿no?, esotéricas, porque hablaba ya de una última Thule, de la ciudad Thule, una ciudad mítica que se consideraba que estaba en el norte, en la Hiperbórea, estamos hablando ya de reinos míticos y que nunca se llegaron a encontrar, pero como ubicación o patria de los gigantes y de los primeros seres llegados del otro mundo, y cómo no, entre esos estaban los arios. Por lo tanto, la sociedad Thule estaba reivindicando ese origen ya no solo humano del ario, sino casi sobrehumano, que curiosamente era la obsesión que tenía Hitler, y así quedó reflejada pues en varios testimonios, ¿no?, en grandes frases

donde intenta desentrañar todo este armamento secreto y casi esotérico que tuvieron los nazis y que nunca llegaron a desarrollar. Yo creo que se basan en Vesco, en ovnis interceptados, pero en Renato Vesco, que trabajó en los túneles de los Alpes, pero bueno, hay dudas ahí todavía. Pues hemos contado lo que hemos podido en los pocos minutos que disponemos, y ese lado oscuro del mundo nazi que hemos intentado desvelar a lo largo de dos madrugadas, aunque seguramente volveremos. Lo que sí podemos decir, ¿verdad, Carlos Jesús?, es que ojalá nunca se vuelva a repetir esto. Ojalá, yo estoy seguro que no lo veremos, por lo menos en esa dimensión que adquirió el régimen nazi. Lo que no quiere decir que veremos pues a gente tan loca como Hitler y gente que podrá, bueno, y que ya está haciendo, la verdad es que bastante limpieza racial. Estaba pensando que cuando cerremos dentro de unos días el siglo XX, menudo siglo dejamos, qué panda. Menudo siglo, sí. Quiero decir que porque Pol Pot le tocaron camboyanos, que si llega a ser más. Sí, seguramente el siglo más cruel de la historia junto con el siglo XIII, posiblemente. Bueno, pues Carlos y Jesús, muchas gracias. Hasta el próximo monográfico y en principio hasta el viernes. Y el viernes aquí en la tertulia. Muy bien.